Este es el capítulo 20 de Secretos de Familia. En la familia de nosotros hay secretos terribles. Yo mucho no puedo enterarme porque soy chica, porque son secretos y porque son terribles. Para poder dormir de noche, Granmamá tiene que tener una velita encendida, si no le agarra el miedo. Eso que arriba de la cómoda de ella están las vírgenes, el padre Moledi y los otros santos, que nos protegen de la envidia. A todos nos protegen, pero más que a nadie, a Granmamá y a mí. Se asusta mucho Granmamá, pero eso le pasa ahora, que es una señora mayor. Cuando era joven, Granmamá mataba las víboras con trabuco, cruzaba los ríos a caballo y no le tenía miedo a nada en el mundo. Era muy linda Granmamá, con su trenza rubia y larga y su cintura finita, y muchos hombres la amaban con locura. Pero ella solo lo amaba con locura al abuelo mío, que no era como es ahora, sino que era un hombre hermoso. De tanto que la amaban a mi abuela, dos hombres se mataron. Si yo no le cuento nada a nadie, porque es un terrible secreto de familia, Granmamá me va a mostrar las fotos de los que la amaban con locura. Yo le juro, sin cruzar los dedos, pero ella me dice que jurar es pecado. Yo no entiendo. Ella me dice que los niños no juran, y San se acabó. Y me lleva hasta el arcón de su abuelito Francisco, lo abre, saca una caja de dulce sin dulce, la abre y entonces me muestra dos fotos marroncitas de cartón duro. Este se llamaba Patricio. Era irlandés y se mató con un trabuco. Este otro se llamaba Marcos, era criollo y se colgó de un árbol, dice Granmamá. ¿Te amaban con locura?, pregunto yo. Sí, pero yo solamente lo amaba con locura al abuelo tuyo, que había que ver lo hermoso que era. Cuando era joven, Granmamá no le tenía miedo a nada, pero ahora le tiene miedo a todo. A que a ella le venga la ceguera, a que mi tía la soltera cruce la calle, a que mi mamá y yo nos ahoguemos en el río, a que Felisa tenga novio, a que mi abuelo nos envenene a todos con huevo podrido. Pero a lo que más miedo le tiene es a los ladrones. En el cajón de la mesita de luz, Granmamá tiene un pito de vigilante para llamar al vigilante el día que lleguen los ladrones. ¿Y si el vigilante no escucha el pito, No importa. En su cajón Granmamá tiene un revólver y una cajita de supositorio llena de balas para matar a los ladrones con sus propias manos. ¿Por qué Granmamá tiene las balas en la cajita de supositorios y no en la cajita de balas, Porque en la cajita de balas tiene los supositorios. ¿Y eso para qué? Para despistar, nena. Mi mamá me cuenta que una vez hace mucho los ladrones llegaron de verdad y que mi abuelo, de puro distraído, les abrió la puerta, los hizo pasar y hasta los convidó con mate y pasta frola de la que hace con huevo podrido. Y que el coco, en vez de atacarlos a los ladrones, les hizo fiestas. Y que entonces Granmamá y mi tía la soltera, que estaban acostadas, se creyeron que eran unos clientes de mi abuelo. Y que Granmamá, para quedar bien, se levantó, se pintó los labios y fue a darles charla a los ladrones y a preguntarles por la familia y esas cosas. Y que después de un rato dijo que la perdonaran, pero que ella se iba a descansar porque era una persona enferma y que muchos besos a los chicos. Y que entonces mi abuelo los ayudó a los ladrones a cargar las cosas robadas en el camioncito y se quedó en la puerta con el coco, diciéndoles chau con la mano y moviendo la cola. El que movía la cola era el coco. De tanto que mi mamá se ríe, no le entiendo bien, pero dice que cuando Granmamá se dio cuenta de que eran ladrones, salió al balcón con su pito y quiso soplar. ¡Fui, fui! Pero de la rabia no le salió ni un ruidito. Llora de risa mi mamá y dice que un día mi abuela se va a equivocar y va a cargar el revólver con supositorios y se va a meter una bala en el culo, pobre mi abuela.